de la mañana, 19 minutos, estoy ya en contacto con Luis Ucero, gerente del servicio eléctrico de la Cooperativa Popular de Electricidad. Muy buenos días, Luis, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Buen día, audiencia. Bueno, Luis, entiendo que se ha alcanzado desde la cooperativa un sitio digital denominado RACE, Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía. ¿De qué se trata y por qué es importante que lo consultemos? Bien, esto se trata, digamos, de un servicio, digamos, más de la cooperativa por el tema de la segmentación de tarifas, del que se viene hablando ya desde algún tiempo, y que alcanza a los usuarios residenciales, a los titulares de los servicios residenciales, en las casas de familia. Entonces, se había hablado que se ponía a disposición un registro para que todas aquellas personas que pretendan acceder a mantener los subsidios se inscriban. Esta inscripción en este registro, que estaba hecho en una plataforma de Nación, las personas suministraban una serie de datos y en función de una cierta valoración de esos datos socioeconómicos, Nación tipificaba por niveles, habiendo definido que el nivel 1 era de los mayores ingresos, el de nivel 2 era de los menores ingresos y el nivel 3 era de los intermedios. ¿Por qué? Porque los del nivel 1 se establecía que iban a perder en forma progresiva el subsidio del Estado Nacional. Es decir, es un subsidio a la compra de energía. Hay que aclarar esto, por si hace falta, que en las facturas del servicio eléctrico, uno de los conceptos es el costo de compra. Entonces, dentro de ese costo de compra está contenido un subsidio del Estado Nacional, que está claramente identificado en las facturas de la CPE y en las facturas de todas las cooperativas, seguramente, digamos de la Pampa, con un concepto específico que dice subsidio de Estado Nacional. Ese es el subsidio que los del nivel 1 empezarían a perder progresivamente y en etapas, y se decía que iba a ser a partir de los consumos del mes de septiembre. Bien. Se habían publicado los cuadros tarifarios y demás, pero el día viernes hubo una comunicación de la Secretaría de Energía de Nación hacia Camesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, instruyendo para que las operaciones de septiembre se hagan al valor, es decir, sin cambios, al valor del nivel 2, es decir, sin cambios, sin pérdida del subsidio. Seguramente va a haber una comunicación en el orden local de la Secretaría de Energía de la provincia, fijando esta nueva situación, porque esto es algo muy reciente, por supuesto. Es decir, que parecería ser que entonces la segmentación arrancaría no en septiembre, sino con los consumos de octubre. Pero bueno, creo que mañana está prevista una reunión con las autoridades de la Secretaría de Energía de provincia y ahí ya nos darán más precisiones. Pero entonces, a los fines de que nuestras asociadas y asociados puedan saber en qué situación están respecto de la segmentación, es que hemos puesto a disposición este acceso vía internet. Entonces, la persona que esté interesada en conocer esa situación, ingresando el número de usuario, que es lo que figura en nuestra factura en el sector superior izquierdo, con el número de usuario le devuelve como información en qué nivel está y si se ha inscripto o no. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros, digamos, una vez que la persona se inscribe en el registro, le daba una calificación en función de esa información que estaba aportando, una calificación provisoria. Pero nosotros hemos recibido ya un archivo de Nación donde aparecen todos los suministros residenciales con su calificación y también después recibimos otro archivo complementario donde se nos dice si está inscripto o no esa persona, usuario o usuaria de ese punto de consumo. Entonces, bueno, si alguien tiene inquietud de saber en qué nivel está y si está registrado su inscripción, lo puede consultar en esta página de la CPE. Muy bien. Esto ya está, digamos, ya en este momento yo entro y puedo chequear esto. Sí, está orientado a los suministros residenciales, ¿no? Es decir, porque la segmentación apunta a esto, no un comercio, no una industria, pero todo aquel titular de una casa de familia, del servicio eléctrico en una casa de familia, puede consultarlo. Esto está operativo el día viernes. Bien. Te hago una consulta, Luis. En el momento cuando nosotros nos anotamos para esta segmentación y esto, bueno, por lo menos lo que yo leí cuando me inscribí eso, decían, bueno, le vamos a avisar si ha sido aceptado o no, a partir de cuándo, a través de un mail que yo jamás recibí. ¿Se me pasó a mí o nos pasó a todos? No sé si a todos, pero yo he sentido mucho de eso, que no han llegado ningún correo. O sea, yo a la fecha no tengo ni idea si me aceptaron, si no me aceptaron, si nada, claro. Porque nunca más me avisaron absolutamente de nada. Dije, bueno, por claro. Así en mi Argentina, eso que nos hicieron descargar en los teléfonos, va a aparecer algo tampoco. O sea que, digamos, si yo entro a la página de la cooperativa, ¿voy a obtener esa información de si estoy dentro del subsidio? ¿Ingresando el número de usuario? Vas a tener como respuesta. ¿Número de usuario de factura eléctrica? El número de usuario de factura en el servicio eléctrico, exactamente. Perfecto. Entonces te va a devolver como información el nivel y si está inscripto o no. Esa es la información. Y también está, por supuesto, la fecha de actualización del archivo, porque, a ver, si una persona se inscribió ayer, obviamente nos va a aparecer a nosotros como no inscripto, porque nosotros este archivo lo hemos recibido el 20 de septiembre. No sé cuándo fue no sabemos cuándo fue trabajado por Nación, pero al menos nosotros recibimos el 20 de septiembre. Entonces, aquella persona que se inscribió, porque el registro está habilitado todavía para inscribirse, para modificarlo. Entonces, si aquella persona que se inscribió, por supuesto, después de esa fecha de actualización, por supuesto que no aspire a encontrar esa novedad en nuestra página, porque nosotros lo que recibimos de Nación es lo que estamos publicando, y por eso ponemos la fecha, porque es importante. Bueno, estaremos entonces atentos a ellos, y si vemos que no está, o ponele, yo digo, no me llegó nada, no aparezco, ¿dónde tengo que dirigirme? ¿Hay algún teléfono que pueda, o cómo? Bueno, es importantísima esa pregunta. Nosotros estamos requiriendo que se nos informe cuál es la manera, la vía de reclamos. ¿Cuál es la vía de canalizar reclamos por este tema? Porque, a ver, supongamos que alguna persona vea que figura en nuestra página como no inscripta y se inscribió, o figura con un nivel diferente al que se le informó cuando terminó su inscripción. Nosotros lo que hemos publicado en la página web es lo que nos vino de Nación. Cualquier otra situación que difiera, que de hecho han aparecido, nosotros no tenemos manera de responderlo qué es lo que ha pasado. Entonces es necesario, como esto es un cruzamiento de información y una elaboración de información que lo hace la Secretaría de Energía y Nación, es necesario que haya algún canal como canalizar reclamos. Que no sea nosotros, porque nosotros, digamos, más que publicar lo que recibimos, no tenemos otra manera. Bien. Esperemos que la próxima vez que hablemos, digamos, todo funcionó bárbaro, no tuvimos reclamos, alguna respuesta, cosa que a veces nos cuesta un poco creer. Lo cierto es que la energía hoy por hoy es un bien difícil de conseguir, es un bien difícil de pagar y es un bien fundamentalmente donde todos somos responsables de cuidar y no lo hacemos tan bien. Más allá de que nosotros tengamos la suerte de tener a la Cooperativa Popular de Electricidad, y la energía en manos cooperativas realmente es muy importante para toda nuestra comunidad, por eso es importante apoyar a la cooperativa. Luis, yo te agradezco muchísimo tu generosidad en el tiempo, en atendernos, en contarnos todo esto, y por supuesto el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o aclarar. Sí, digamos, nosotros valoramos mucho que ustedes difundan esto. Hay que pensar que en la provincia de La Pampa casi toda la distribución al usuario final está en manos de una cooperativa. Cooperativas de diferente tamaño, pero el movimiento cooperativo en La Pampa es muy importante y cubre una gran demanda, llegando a todos los vecinos con no solamente el servicio eléctrico, en muchos lugares el servicio de alumbrado público, como hace la CPE, y con tantos otros servicios, realmente que seguramente la sociedad los valora. Entonces, digamos, es muy importante apoyar al movimiento cooperativo en ese sentido, porque en La Pampa es muy protagónico el movimiento cooperativo. Y ojalá, como decís vos, que en las próximas entrevistas tengamos un poco más de claridad sobre este proceso, que hay que reconocer que es complejo, porque se está hablando de implementar medidas al universo de usuarios residenciales de todo el país, pero bueno, en aras a esta complejidad, uno aspiraría, digamos, que las cosas estén más claras, más anticipadas, porque el común, digamos, de los usuarios y de las usuarias no maneja detalles sobre cómo es la facturación del servicio eléctrico, qué conceptos van. Entonces, digamos, yo creo que frente a esto se impone que quienes comuniquen lo hagan con el nivel de claridad y con un vocabulario lo más simple posible, para que cosas que son complejas se entiendan y no llevar angustia a quienes tienen que afrontar el pago de las facturas del servicio eléctrico. Me refiero a angustia y no saber lo que va a pasar, a eso me refiero. Sí, por supuesto. Fundamentalmente en estas épocas de tanta crisis económica, donde todo aumenta, donde uno nunca sabe si va al supermercado y si va a poder llevar algo más de una bolsa, entonces la gente está muy, muy sensible a todo esto. Luis, seguramente hay razones para que esté así, seguramente. Claro. Luis, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy amable como siempre. Buen día.